En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Data del Vino, comenzando aquí en Data del Vino. ¿Qué pasa? Que hay tanto ruido, risas. Arranca con un cuate, todavía no empezó el programa, dice. Bueno, ya. Ah, está empezando desde abajo, entonces. Sí, sí. Arranca con el de abajo. No, que lo retire, por favor. Data del Vino, con el señor Pablo Amado, con el señor Guillermo Martino, con Soledad y Alicia, que han venido en la jornada de hoy. Yo no sé qué pasa. Ahí se abrió un vinito ahí. Bien, sí, todo en orden. Cada vez más vinos traen. Sí, hoy... ¿Pero qué son estos? ¿Qué son para mirarlo? No entiendo. No, vamos a degustarle. Vamos a degustar, son tres botellas de vino, Amado. Una vamos a degustar, las otras serán para la foto o para degustar después. No, porque las chicas van a hablar mucho del Tanat, han preparado una clase magistral, una masterclass tenemos. Que son compañeras mías de mi promoción. ¿De dónde? De la carrera del EPAC. ¿El EPAC? ¿Dónde está el EPAC? El sommelier en 250 y 51, donde Guillermo Martino es nuestro querido profesor. Mira vos. Y según él, a lo largo de toda su experiencia, es el peor grupo que le tocó el de esta cosecha 2017. Es verdad, es el peor grupo que tuve desde que hemos dado comienzo. Encima tenemos un grupo de los lunes ahora que es ejemplar, y estos son un desastre. Pero los quiero. No puedo estar sin ellos. Un cierto afecto tener. No, es un grupo muy movedizo, la verdad. Nunca nos tocó un grupo así, tan todos locos. Pero bueno, acá tenemos los más cuerdos del grupo. Ah, mira vos. Estos son los más cuerdos del grupo. Alicia y... Bueno, ¿cómo le va, chica? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Soledad y Alicia. ¿Qué van a exponer? Muy piola. Van a exponer como exponen los últimos viernes. Como claro, diciendo, ¿no? Nada más que ellas pensaron que estaba bueno hablar. Nosotros hemos hablado muchas veces de distintas cepas, hemos traído cepas, insistido en que por ahí el Malbec hay que dejarlo un poquito de lado en el sentido de probar otras cosas, porque no solamente del Malbec vive la Argentina. Y ellas trajeron una cepa de nuestro querido país hermano Uruguay, que es el Malbec de Uruguay, que es la cepa Tanat. Y dijeron, vamos a hablar del Tanat, pero vamos a degustar Tanat argentino. Pero todo esto lo van a decir ellas, y es un poco hacia donde va a estar encarrilado el programa de hoy. Bueno, perfecto, muy bien. Tres botellas de vino. Yo igual soy todo oídos, así que las escucho. Soledad y Alicia, en realidad... El oyente la está escuchando. Bueno. Soledad y Alicia que comienzan a exponer en esta Data del Vino. Eso es la evaluación que se hace allí en... En EPAC. En EPAC, en 12:50 y 51. Exactamente. Era para que canche más rápido. Pero, Alicia Ponce y Soledad Saneto. Ajá. Las presento yo. Gracias. Muy necesario el apellido. Sí. Y Martín Chef, como siempre, nos mandó la picada esta. Impresionante, Martín Chef, ¿eh? Es impresionante. Terrible, sí, hermosa picada. En poquito tiempo me asesinás. Muy rico, ¿eh? Y claro, con el colesterol a full. Pero muy rico, muy bueno. Escuchamos. Bueno, al menos elegimos esta cepa por sus características, dado que no se da en otros lugares en nuestro país. En principio se desarrolla mucho en Uruguay, por eso es una cepa emblema de ese país. Y también en los años 1840 se empezó a cultivar en la zona de Entre Ríos. Pero en los valles calchaquíes es donde encuentra su terroir más propicio para su desarrollo. Y la etiqueta que vamos a presentar hoy es series Fincas Notables Tanat 2012 de la bodega El Esteco de la zona de Cafayate, Salta. Impresionante el color del vino. ¿Qué cosecha es? 2012. Impresionante el color del vino. Van a notar algunas. ¿De qué color es, el señor Martino? No, es un color profundo, intenso. Hay un granate ahí sobre el anillo. Es un vino que, si bien es cosecha 2012... Está muy intenso todavía. No sé qué opina Pablo, que está muy entretenido ahí, está jugando. Deja al pinball. Juega, Pablo, por favor. Él juega mucho, sí. Está bueno, yo. La foto esta que voy a punto de subir al Facebook. Ah, bien, bien. Comparto plenamente. Exacto, está muy bien. El color es muy oscuro. por ser un tanat me resulta bastante... Es raro, sí, sí, pero un tanat de Argentina. Lo que dijo ella es muy importante con respecto a que... En... ¿Cómo Argentina? ¿No dijiste Uruguay? Uruguay. No, no, pero esto es... Ah, es producido acá. Ahí está lo bueno, me pareció interesante de la charla de hoy, de hablar de una cepa emblemática de otro país, pero cómo la hacemos aquí en Argentina. Acá en Argentina, bien. Ayer tuvo la posibilidad, Pablo, de probar todas cepas uruguayas, seguramente tomó Tanat porque estuvo en Alta Gama, en Buenos Aires, y después nos va a comentar un poquito. Ahora que decís eso, me llamó la atención los blend que hacen en Uruguay, todo en base al Tanat, después mezclados con Cabernet Sauvignon y con Merlot. Acá hay un blend, coméntalo, por favor. Sí. ¿Un qué? Un blend. Ah, un blend. Le pasamos la mesa, te quedas la... Es un blend de Bodegas Calia de la provincia de San Juan, que también se adapta muy bien esta cepa a esta zona. Tiene un 50% de Shiraz, 30% de Malbec y 20% de Tanat. Realmente, son muy buenos. Bueno, les gusta esto. Y acompañado todo con una excelente picada de Martín Chef. Sí, es lo que vamos a decir, pero lo que pasa es que está buenísimo. Estamos, un gran abrazo para la gente de Martín Chef. Que se emocionan cada vez que relatas un gol. Un abrazo. Menos mal que la gente está nueva. Sí. Bueno, siguen exponiendo las chicas, por favor. Siguen exponiendo Soledad y Alicia. Acá, arriba Soledad. La bodega del Esteco inicia su historia en 1892 con el nombre de Michel Torino Hermanos. Hace 20 años tiene el nombre actual. En 1994 los propietarios la vendieron al bodeguero Félix Lavaqué, que a su vez la vendió a un grupo suizo que la convirtió en lo que es hoy. El nombre del Esteco proviene de una leyenda de origen salteña que hace referencia a una ciudad perdida. Y bueno, el ingeniero agrónomo Andrés Hoy es el que tiene la gerencia de la bodega, el Esteco. Hoy es académico, no sé si se dieron cuenta. Hoy está ordenado, vinieron dos señoritas, no es como dos señoritas, no es como los otros grupos que era todo más... Se degeneran un poco más cuando vino el Pampa y algunos atorrantes como Oscar. Pero hoy es más académico, la verdad es un momento cultural muy interesante. Venimos bien. El vino está impresionante. Qué impresionante, muy buena elección. ¿Dónde compraste los vinos? En su bodega. Claro, en la mía no, yo no tengo. No, claro, Enrique Garriga siempre presente. ¿Estamos degustando cuál, Guille? Este es el Esteco, justamente, el Tanat. ¿Este te lo recomendó Enrique? No, fui yo en la que empecé a investigar para ver. En realidad quería hacer un paralelo entre el Tanat de Uruguay y los de Entre Ríos, pero no conseguí productos de Entre Ríos. Y sí, en la bodega de los Valles Calchaquíes. Bien. Entonces, por eso hice hincapié en los diferentes terroirs, porque los Tanat uruguayos no tienen mucha altura, obviamente, y tienen mucha influencia oceánica. Entonces, por eso tienen taninos muy altos y tardan en madurar. En la zona de Entre Ríos, es una zona de un ecosistema selvático, tiene mucha humedad, hay mucha agua, entonces el terreno... genera una pobredumbre en las cepas. Y es por eso que ya hace más de 10 años que se adaptó fácilmente a todo lo que es los valles calchaquíes, son zonas de altura. Yo tengo Tanat de Entre Ríos cuando vayas a Catarte. Sí. Catarte. Vas a poder probarlo. Recordámelo. Es una asidua concurrente a Catarte, Alicia. Alicia empezó la carrera y no tomaba vino. Es cierto. Hoy la tenemos atada en las clases. Mirá vos. Soledad tampoco tomaba vino. Ajá. Pero me parece que algunas otras cositas sí, me parece. Algunas otras cosas sí. Pero ahora realmente se han convertido en dos alcohólicas. Importante. No, la verdad que es un mundo... Y acá, Alcohólicos Anónimos. No, al menos para mí, el hecho de no tener experiencia en degustación y... Más que conocer, para mí es una experiencia genial. Descubro muchas cosas, no solo los aromas, los orígenes, las distintas cepas y la comunicación que uno establece con una copa de vino. O las sensaciones que despierta, todos los sentidos los tenés como muy activados, por decirlo de una forma. Sí, yo lo veo siempre a Martino y se le activan todos los sentidos. Siempre. Evidentemente, sí, en clase también. Exactamente, sí. Todos. Soledad vende vinos. Ajá. Lo sí. cual es interesante comentar un poco qué es lo que busca la gente cuando te pide un vino. Y por lo general, para un asado, para una reunión familiar, te preguntan mucho con qué lo podés maridar, con qué cepa es más amable, digamos, para las mujeres. Que las mujeres no toman mucho vino tinto, entonces buscan algo suave. Pero bueno. Donde está son vinos de marca en general, ¿no? Vinos de marca. Sí. Sí. Esteco. Pero por ejemplo, ¿este vino de Esteco lo tenés? ¿Los Notables? No. Claro, es alta gama. ¿Cómo se llama eso? Los Notables. Uh-huh. Muy bueno. Notables, no, la verdad está muy bueno. No tiene nada que ver con los Tanat de Entre Ríos. Está mucho más cerca a los Tanat de Uruguay, a pesar de que están ahí nomás, ¿no? Pero, claro. Pero está bárbaro. No solo tiene que ver, insisto, con el clima, sino con el trabajo del enólogo, del ingeniero agrónomo, en realmente realizar un buen producto. Por eso es que elegí los de alta gama, que me parecen, sobre todo porque es como que han revalorizado la cepa, que en su momento se la consideraba muy rústica. Entonces, y es más, se la utilizaba en un menor porcentaje en blend. Ahora es mucho más alto. Pasaron de un 5% a un 20% en blends. Y si no, directamente el varietal, el 100% Tanat. 100% Tanat, sí. Ahí está apareciendo por... Muy bueno. ¿Qué precio tiene este? Y ese está alrededor de 400. Sí, 400 pesos más o menos. ¿400 pesos al público? Más. Bueno, es un estimativo, ¿no? Puede estar 420 o 390 o por ahí. Digamos que un precio sugerido. ¿Te acordás de los precios? Por ejemplo, el Laborum 2006, Tanat. Y sí, ese es mucho más todavía. Sí, este está sí. ¿Cuánto? 7 gambas. 700 pesos. 7 gambas está feo, ¿no? Para un profesor. 700 pesos. 700 pesos. ¿Y el Gran Galia? Y un poquito menos que el Laborum. Entre los dos. Sí. No, este Laborum lo que tiene, bueno, es una cosecha 2006. Exactamente. O sea, eso es muy difícil de conseguir. Claro, claro. A ver, la característica más importante, no es la más importante, tiene todas las características, son importantes en su bodega. Pero una característica que tiene es revalorizar mucho y cuidar mucho cosechas anteriores, cosechas antiguas. Entonces es en el único lugar donde uno puede hacer una comparación de cosechas, puede incluso armar una cata vertical de una misma bodega como para hacer la experiencia. La verdad que tiene una dedicación muy importante. En cambio el Calia, el Gran Calia, que es un poquito más barato, ya es un 2011... Pero bueno, es de la línea de alta gama. Ya en las botellas nos damos cuenta. Las tres botellas, si bien esta es más petiza, es mucho más pesada. Uh-huh. Son botellas más importantes que también le da una manera. Sí, una claro. Sí. De revalorizar el producto. Exactamente. Bueno, yo veo que Soledad tiene anotado, no sé, tiene todo un cuaderno de anotaciones ahí. ¿Qué más hay ahí? No sé, si yo leo no entiendo la letra, pero no, ¿qué no, más? Tengo letra bastante complicada. ¿Qué más tenés ahí? Algo que no hayas visto. Ah, hay un. Claro, que hay que venir con el machete, Martino. Sí. Pues yo sí. Y al Lepan también hay que ir así. Sí. Y sí, exactamente. Pues si no, se complica. Se complica bastante. ¿Vos, Amado, vas con machete siempre o no? Sí, ahora, por ejemplo, tengo. Nunca lo voy a notar, Amado. Algunos vinos que estuve probando ayer en la feria que dijo Guille de alta gama. Ajá. Y que realmente me llamaron poderosamente la atención y que los recomiendo. Para que la gente que pueda y escuche y le gusta pueda acceder a ellos comprándolos en las vinotecas. Entre ellos, unos vinos uruguayos de la bodega Garzón. Es una bodega tradicional de Uruguay de alta gama. Ahí tuve la posibilidad de probar dos clases de Albariño, un reserva y un joven, y un rosado y después los tintos. Albariño, una tinta blanca, una uva blanca poco vista acá, lo tiene Las Perdices. El Albariño, y lo hace también Zuccardi en una línea. En una línea. Y lo que me llamó poderosamente la atención, una bodega mendocina de San Martín, que se llama Morcos, yo ya la conocía, que el enólogo, que es el hijo del dueño de la bodega, tenían presentando un Blanc de Bonarda. Ah, mira. Que es la estrella de la bodega ahora, un 2016. ¿Lo probaste? Sí, estaba buenísimo. ¿Y el color? Y el color es un color medio raro, por decirlo de alguna forma. Habría que verlo. Yo saqué foto a la botella, ¿no? Al color del vino, pero es una mezcla entre blanco y rosado. Y el rosado. Uh-huh. pero muy rico en boca. Está muy bueno. ¿Está apagado, apagado el color? Sí. Ah, no, eso es lo que se llama gris, en realidad. Sí. Es un gris. Como un Pinot gris, parecido. Está bien. Mirá, eso es, hemos hablado alguna vez, es una vinificación de una uva tinta, la vinifican como si fuera blanca. Lo que se llama Blanc de Noir. Tengo que decir algo porque para eso estoy acá. Blanc de Noir. Blanc de Noir. Es un vino blanco hecho con uvas tintas. Qué bien, ¿eh? Este es un blanc. Ustedes deberían preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, querido Martino? Simplemente le retiran el ollejo en el momento de la vinificación, que es lo que da el color al vino. Si se lo dejan un rato será rosado, si se lo dejan mucho tiempo será tinto, y si vinifican sin el ollejo será un vino blanco. Qué bien, ¿eh? Muy bueno. Estamos con todo. Sí, sí, con todo, sí. Yo lo que veo que Soledad mira los apuntes un poquito, pero después le entra al... Sí, le está entrando. Después va... Me gusta el empinado. ¿Yo qué dije? Artemias, pero mira lo que es ahora. Esa copita va full, Ya bajó. Y lo que parece un suero que tiene puesto Alicia es vino. ¿Ves? Está permanente. Claro, sí. Recibiendo por gota. Lo que quería comentar... Sí. Que se encontró en esta cepa una sustancia llamada resveratrol, que es muy buena para la salud. Y bueno, eso es como que te anima a seguir consumiendo, pero con moderación. Tengo que manejar ahora. Sí, sí, claro. Digamos que esta sustancia evita o previene el mal de Alzheimer. Y sobre todo el colesterol también. Hay que tomar esto. No, bueno. Conmigo llegó tarde. Para que tienes divertículos, no, ¿no? No es aconsejable. Ahí ya está más complicado. Ahí ya más difícil. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. ST, nos estamos en Data del Vino, 8 minutos después de las 3 de la tarde. Vamos a saludar a Ezequiel Bellone, que es presidente del Consejo Consultivo Vitivinícola de Jujuy, y está en línea para charlar con nosotros. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a ustedes. Un gusto compartir un rato en este momento. Bueno, igualmente para nosotros. Hay un objetivo allí en la provincia, que es instalar en Jujuy justamente el mapa vitivinícola argentino. ¿Cómo viene eso? Bueno, acá, como vos lo dijiste, queremos que la Argentina vitivinícola llegue hasta Jujuy, que se comience a conocer Jujuy como un productor y elaborador de tanto de uvas como vino de extrema altura. Hace muy poco comenzó esta producción acá en la provincia, lleva un poquito menos de 15 años las primeras plantaciones de uva para vino, ¿sí? Hay que aclarar eso, uva para vino, las variedades finas. Y bueno, desde hace muy poco Jujuy está en el mercado con sus etiquetas. Bien, ¿cuántas bodegas hay en la provincia de Jujuy? Bien, en este momento hay 4 bodegas, ¿sí? Y unos... Un puñado de elaboradores caseros, no más de 5 elaboradores caseros, y una destilería también que recibe todo lo que es el orujo de la elaboración del vino y hace los destilados, Ezequiel, especialmente grapas. Ezequiel Pablo Amado te saluda, gracias. ¿Cómo está, Pablo? Por el contacto, como decía Hernán, y te quería preguntar, ¿cuáles son las zonas vitivinícolas de Jujuy? Bien, Se están viendo ya 2 zonas vitivinícolas en la provincia, hablando de provincia. Uh-huh. Una es la quebrada de Humahuaca, sí, que va desde los 2.000 hasta los 3.329 metros, con viñedos ya plantados a esas alturas. La quebrada de Humahuaca es muy diversa, hay mucho microclima, sí, es muy diferente lo que es Tumbaya, Purmamarca. Voy a ir ascendiendo en altura para que los oyentes vayan imaginándose cómo es una posible ruta, ¿sí? Entonces Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Perchel, hasta llegar a Uquía, ¿sí? Eso es lo que es quebrada de Humahuaca. Y hay otra zona que es una antigua zona productora de uva, pero no eran las uvas que de las que estamos hablando ahora, sino que eran otras especies, que ahora, hace muy poquito, se comenzó a plantar uva para vino, que esa es la zona que se llama los Valles Templados, ¿sí? Sí. Para los que conocen Jujuy, los que llegan al aeropuerto, es todo lo que es los alrededores del aeropuerto. Es una zona tabacalera, es una zona cañera, que tiene obviamente otras características agroclimáticas muy diferentes a lo que es Quebrada de Humahuaca. Claro. ¿Hay alguna decisión política en apoyar este proyecto? Bien. Bueno, la primera decisión política fue la creación de este Consejo Consultivo Vitivinícola, en donde, bueno, en este momento soy el presidente, y, bueno, estamos trabajando dentro de una mesa en donde también está la gente de turismo, los bodegueros, los productores, la Universidad Nacional de Jujuy, bueno, y el gobierno, articulando entre lo que son las necesidades del sector y todas las herramientas que tiene la política para desarrollar la vitivinicultura en Jujuy. Ahora, Ezequiel, cuando uno habla de vinos de altura, siempre obviamente menciona Salta, y a Jujuy casi que ni lo tienen registrado. ¿Cómo van a hacer para que la gente después comience a reconocer el trabajo de ustedes? Bien, en este momento, como tenemos muy poquita producción, ¿sí? Muy poca elaboración, recordemos que en Jujuy hay, no lo dijimos hace un rato, pero hay 22 hectáreas plantadas. ¿Sí? Es muy poquita, hay alrededor de 40.000 o 50.000 botellas anuales. Y cualquier proyecto en Mendoza o en Salta tiene ese tipo de producción anual. Así que estamos hablando de que somos muy poquitos y que tenemos muy poco vino en este momento. Entonces, lo que por ahora estamos haciendo es invitaciones a los referentes del mundo del vino, cada dos o cada tres meses, a que conozcan el entorno productivo y que prueben los vinos, pero que los prueben acá primero y que después salgan a contar la experiencia vivida de probar los vinos en la altura y conociendo lo que es el clima de acá, el suelo de acá. Eso es muy importante, porque no es fácil producir uva y elaborar vino en Jujuy, especialmente en Quebrada de Humahuaca. Claro, seguro. Pero de todas maneras hay una buena altura, ¿sí, no? Sí, sí, para que sepas. Inicia la Quebrada de Humahuaca con viñedos a los 2.000 metros. Claro, inicia. Claro. Hasta los 3.329, que podríamos hablar de que está dentro de los dos o tres viñedos más altos del mundo. Uh-huh. Ezequiel, muchas gracias por la charla, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Igualmente. Ezequiel Bellone, presidente del Consejo Consultivo Vitivinícola de Jujuy, a propósito de esta posibilidad de instalar allí en esa provincia el mapa vitivinícola argentino, justamente. Bueno, si es que se consigue con algunas otras provincias, va a ser bastante extenso, ¿no? La ruta del vino. Exactamente. Bueno, no sé si Guille, si tuviste la posibilidad de probar algún vino jujeño, vos que estuviste ahora. Yo estuve en Jujuy, está en pleno auge. Incluso estuve en Cachi, donde ya hay varias bodegas. No pude visitarlas porque fue un viaje distinto. Intenté no trabajar, aunque tan bueno es este trabajo, pero... Uh-huh. Para no afectar un poco también la relación matrimonial. ¿Trabajar qué sería? Ir a tomar y ponerse totalmente dado vuelta ahí. No, conocer las bodegas, charlar, cosa que mi señora disfruta. Sí. Pero intentamos en estas salidas hacer un desconecte de las tareas de cada uno. O sea, no trabajar obstante, es tomar, digamos. Trabajar es tomar, hablar, conocer, ver los métodos de vinificación. Estamos hablando de vinos de mucha altura. Cachi es un lugar increíble también. Probé un par de vinos de Cachi, me parecieron que están en el nivel de lo que puede ser Colomé, los vinos de Salta, están muy bien, están muy muy bien. Tomé un Torrontés y un Malbec. Así que bueno, estuve en una zona, yo la verdad que desconocía que está teniendo mucha pujanza, y las experiencias que están haciendo en Quebrado Humahuaca, en Pumamarca, en toda esa zona, creo que nos, si esto se puede sostener, va a ser un gran empujón en la vitivinicultura argentina. Uh-huh. Bueno, Amado, vendemos lo tuyo. Dale, Empezamos el 14 de septiembre con el Vinayaran Rock en el Teatro Sala Ópera, en 58, 10 y 11. Bodegas exclusivas para el evento. Música en vivo. El Turco Andula de La Medianera, que ayer tocaron en The Rocks en Buenos Aires. Uh-huh. Uno de los que va a participar. Es unplugged, no es un recital, aviso, para que sepa, que se engancha y diga, no, voy a un recital. No, es una feria de vino. En lugar de haber música de fondo, hay música en vivo en tres partes del evento. Sí. Después Fernando Ricard, de la banda Pájaros, de aquí de la Ciudad de La Plata. Y cierra el ya conocido cantante ex voz de La Portuaria, Diego Frenkel, y su banda Células. Uh-huh. Así que, bueno, las entradas están disponibles por PlateaNet, por Jason Stone en Plaza Italia y en el teatro Bar en 4378. Sale $350, así que tenés tres shows en vivo. ¿Cuándo es? El jueves 14 de septiembre. Y quiero agradecerles a los sponsors o a las empresas que apoyan este evento, que son Alberto Dacal, Anacleto Sanitarios, Jason Stone, obviamente, Gema Eventos, Martín Chef y Punto It. Uh-huh. Ahora son cinco empresas importantes de la ciudad que confiaron en Data del Vino y en Acá Rock, junto con Hernán Slotnik, periodista de rock, es con quien hacemos este evento. Vamos a ver si traemos a Frenkel acá a Cisteros. Muy bien, me parece perfecto. Un abrazo grande a Martín Chef, que siempre está apoyándote. Me gustaría, si puede ser, no sé cómo estamos de tiempo. Ya estamos. Ya estamos. Sí, pero como cierren como Soledad quieran, tiene como para hablar un poquito del vino que tomamos hoy, de la bodega, rápidamente. Dale, vamos. Si puedes hacer un resumen ahí de los puntos más importantes. Y vamos a, y nos queda colgado, pero sé que lo preparó muy bien todo el método de cultivo. Pero bueno, el tiempo es tirano. Uh-huh. Bueno, cada uno de nuestros vinos tiene la personalidad fuerte y marcada, despertando distintas experiencias y descubriendo nuevos caminos inexplorados. La elección se realiza cuidadosamente. La cosecha por lo general está a la primera hora de la mañana. Se transporta en cajas de 18 kilos y luego pasa a la selección de racimos. Se utiliza la maceración prefermentativa de hasta 8 grados en cubas de roble francés. Esto es de la metodología bodega. De acá de la bodega del Esteco. Del Esteco. Es una manera también de introducir un poquito el formato de lo que estamos tomando. Uh-huh. Es el nuevo mundo del vino, ¿sí? Perfecto. El nuevo mundo del vino. Bueno. Saludo de Néstor Pampa. Sí, Néstor Pampa acá manda saludos. Estoy y viendo, es muy sí. importante, perdón, que sepan que el viernes que viene, con una pregunta de cultura general vitivinícola que va a ser Pablo Amado, tenemos dos pares de entradas para la feria que se realiza en Los Hornos, segunda feria de vinos en Los Hornos, lo organiza la ACLO. ¿Cuándo es? El sábado 26 y el viernes 25 vamos a estar, el Cisteros, el programa va a estar sorteando dos pares de entradas. Sale 350 mangos la entrada. Sí, claro. Hay 50 bodegas prácticamente reunidas en 29 stand, o más de 50 bodegas, y va con una copa de regalo. Está muy buena la feria y estaría muy bueno que estén atentos para la pregunta que vamos a alargar al principio del programa y después harán el sorteo. Perfecto. Cuando lo vean pertinente. Lo que está muy bueno es este vino también, Muy bueno. Bueno, muy rico, justamente de este vino estuvo hablando claro. El sistema de cosecha. Exacto. ¿Verdad? Gracias, chicas, De nada. Gracias, chicos. Por favor, un placer. Pablo Amado, Guillermo Martino, como siempre, como cada viernes, aquí en Data del Vino en Cisteros, casi las 3:20 de la tarde. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.